verso 27, y cuando oyó, ¿cuándo qué? Cuando oyó, ¿hablar de quién? Gracias, hermano, muchas gracias, pueden sentarse. No siente su alabanza ni su adoración a Dios. ¿Por qué yo debo predicar el evangelio? Yo quiero decirle en este día que nuestra preocupación no es si la gente se convierte o deja de convertirse. Esa no es la preocupación primaria. Nuestra preocupación es cumplir con el mandato de ir y predicar el evangelio. ¿Y sabe por qué el Señor dijo que vayamos y prediquemos el evangelio? Porque somos dados a predicar lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos. Y no es lo que usted y yo creamos, es lo que dice la palabra del Señor. Porque cuánta gente que viven confundiendo, usted cree una cosa, yo creo otra. Entonces creemos, aún de la misma palabra, tenemos diversas creaciones. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios es palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y a través del Espíritu, ella nos manifiesta lo que ella quiere decir. Es decir, que ella misma tiene su propia interpretación. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Lo mismo que Dios le dijo a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2, verso 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Suelta la palabra. Habla la palabra a tus compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Y olvídate cuál sea el resultado. Porque los resultados los queremos ver de inmediato, pero déjame decirte que el tiempo tuyo, el tiempo mío, no es el mismo tiempo de Dios. Dios comienza a trabajar en el corazón del hombre. Por eso cuántas personas que le han hablado a alguien y al tiempo dicen, se convirtieron por un mensaje que dieron, pero no fue por ese mensaje que dieron, fue que ya Dios estaba trabajando por la palabra que tú le diste un día. Y ese día fue que le pusieron la tapa al pomo. Ese día cayó él. Pero eran las palabras que tú le habías dicho que estaban trabajando. Que lo estaban trabajando, que no lo dejaban dormir tranquilo. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que esta mujer estaba padeciendo de un problema. Y lo padeció ¿por cuántos años? Por 12 años. Y no era cualquier problema. Era un problema de un cáncer que tenía. Esta mujer tenía un problema que en las mujeres, 4, 5 días, tú no haces hasta 7 días. Y todo está bien, pero cuando pasa de ahí, las mujeres se preocupan y van al médico. Déjame ir al ginecólogo porque esto no es normal. Pero ¿qué sucede? Esta mujer era los 30 días del mes. Y cuando eran 31, también eran 31. Esta mujer nada más se sentía un poquito mejor en febrero porque eran 28 días. Gracias a Dios que no va a llegar a 30 ni a 31. Bendito sea Dios. Pero esta mujer, dice la Biblia, que había ido a muchos médicos. Usted se imagina, primero va a un médico general. El médico general le dice qué tiene. El médico actúa según lo que usted le dice. Y cuando usted le dice lo que tiene, entonces dice, mira, te voy a recetar esta pastilla, tómatela de 500 miligramos, tómate una pastilla diario y hámete este análisis. Porque él no sabe todavía la profundidad del problema. Solamente por lo que ella le dice. La mujer ven dentro de 7 días. La mujer va a los 7 días. ¿Y cómo, doctor? No, estoy peor, doctor. Bueno, mira lo que vamos a hacer ahora. Tómate la misma pastilla, pero en vez de tomártela una cada 24 horas, tómate tres, tómate una cada 8 horas. Y entonces, en vez de hacerte tu análisis, hámete esto estudio. Cuando él no encuentra la solución, él dice, bueno, yo voy a pasar ese problema a otro. La pasa a un especialista. El especialista le manda, ¿qué te recetaron? Doctor, me recetaron esta pastilla, me mandan a hacer este análisis. Mira, y no dio, cámbiame la pastilla. Le cambia la pastilla, le pone otra pastilla con otro nombre diferente. Que él cree que le puede hacer efecto. En esta vida todo es una aventura. Todo en esta vida es una aventura. Lo que es seguro es estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en Cristo, Señor nuestro, hasta muriendo se gana. Oye, hasta muriendo se gana. Aquí no hay pérdida. Y esta mujer fue a muchos médicos. Y dice la Biblia que le iba como peor. Le iba peor. Y esta mujer no tenía dinero. En 12 años ya había gastado todo lo que tenía. Y esta mujer había perdido la esperanza. Y esta mujer no tenía fuerza, porque imagínense, la sangre vida. Esta mujer no tenía fuerza ni de voluntad ni física. Pero en Cristo hay esperanza. Cuando se habla de ese nombre, cuando se habla de ese nombre, alguien le interesa escuchar ese nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que tú y yo tenemos que proclamarlo a tiempo y fuera de tiempo. Porque aunque tú creas que no te están escuchando, alguien te está escuchando. Que en vez de escuchar una mala palabra en tu cuarto, en tu aposento, creyendo que nadie te está escuchando, pero que quizás detrás de esa pared hay alguien que te está escuchando. Cuando tú digas detrás de esa pared, es que Dios es bueno. Cuando tú en tu casa comiences a orar por tus vecinos que te quedan a los lados y que te quedan arriba o que te quedan abajo, depende de donde tú vivas. Oye, esos vecinos serán bendecidos, porque tienen que ser bendecidos. Porque donde se muda una gente, aleluya, donde vive un cristiano, tiene que ser bendecido por Dios. Yo no sé dónde estaba esta mujer. No sé. Lo que yo sé es que esta mujer, alguien tuvo que hablar de Jesús. Porque la Biblia dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, ay, sabaso, jalaya, aleluya. Cuando oyó hablar de Jesús, wow, ella dijo, esta es mi esperanza, aquí está mi esperanza. Y dijo, si tan siquiera, si tocare tan solamente su manto, no dijo yo seré sana, dijo yo seré salva. La salvación vale más que la salud. Hay gente que le interesa más la salud que la salvación. A nosotros nos interesa más la salvación que la salud. Yo prefiero estar en Cristo aunque esté enfermo, pero en Cristo Jesús. Yo prefiero morirme de hambre y en miseria que no morir rico fuera de Jesús. Cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, no solamente lo dijo. Porque hay gente que dice, yo voy para la iglesia, y cuando llega el momento de la iglesia no van. Yo voy a hacer esto, cuando llega el momento no lo hacen. Esta mujer dijo, yo voy. Ay, hermano, esta mujer tenía muchos problemas. Muchísimos problemas, muchos obstáculos. Esta mujer no tenía fuerza, como le dije, física, ni fuerza de voluntad. Pero cuando yo hablar de Jesús, se repuso. Yo no sé cómo ella llegó donde estaba Jesús. Yo no sé si esa mujer comenzó. Óigame qué pasa. Había una multitud. Había una gran multitud. Y Jesús no estaba estacionado en un sitio. Jesús iba caminando a la casa de Jairo. Es decir, que mucho peor todavía, porque si está tranquilo, esta mujer llega a él quizás, pero él estaba caminando. Pero esta mujer comenzó a abrirse paso. Quizás se le metía por el medio de la pierna a la gente. Y esta mujer estaba loca. Pero le abría paso. Él le levantaba el pie y le abría paso. Y esta mujer arrastrándose en ese polvo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo tengo que llegar donde el maestro. Aleluya. Esta mujer no podía estar ahí. Esta mujer tenía que estar recluida en su casa. Esta mujer no podía estar donde había gente, porque era una mujer inmunda ceremonialmente. Y todo el que la tocaba a ella también era inmundo. Pero a ella no le importó. Mire, ella estaba muerta. Ya que me maten, si me van a matar, que me maten. Ella estaba muerta. Pero yo voy a vivir, aleluya, hasta que llegó y tocó el manto. Y cuando tocó el manto, esta mujer no fue a un baño a chequearse a ver si había pasado algo. No, ella sintió instantáneamente, aleluya, que su salud se había recobrado. Ella sintió fuerza. A su nombre, gloria. Abasoa. Ay, Sabanda, Laia. Sintió fuerza. Su vida cambió en el instante que tocó el manto de Jesús. Y después que lo toca, coge miedo, está temblando. Ahora no temblaba porque no tenía fuerza, no estaba temblando porque tenía el problema, estaba temblando Porque si todo el mundo se da cuenta que ella estaba con ese problema, había hecho a todo el mundo inmundo. Me van a matar a esa gente. Pero ella estaba sana. Ella temblaba. Ay, Dios mío, toqué el manto de Jesús. También Jesús es inmundo. Óyeme, Jesús tiene un anticuerpo. A Jesús no lo hace inmundo nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo más importante era que la multitud que ella había tocado fue sanada instantáneamente por el mismo Cristo. Porque quiero decirte algo, cuando el poder de Dios se derrama, no alcanza a uno, alcanza a todos aquellos que se pegan a Él. Por eso usted ve gente que dice que el culto no estuvo bueno, el que no estuvo bueno fuiste tú. El culto siempre está bueno, ¿sabe por qué está bueno? Porque la Biblia dice, donde hayan dos o tres en mi nombre, Él está aquí. Y yo sé que Jesús está aquí, Él no pasa desapercibido, alabado sea su nombre. Eso es que el mal comió no piensa. Y que piensa que el culto no está bueno. El que no está bueno eres tú. Aquí está el Señor. Ahora, si usted escucha algo raro, dice la Biblia, óigalo todo y retenga lo bueno. A lo que crea que no sea bueno, no te ponga hasta de atejenado. Y usted pregunta, ¿y qué atejenado? ¿Y qué sé yo? Todo el mundo me está preguntando, un pastor, Pastor Peña, pastor, dígame cómo es atejenado. Y tú, ¿qué es lo que has tejenado? Después hablamos. Pero ¿sabe por qué esa mujer tembló? Por la situación. Y Jesús dice, ¿quién ha tocado mi vestido? Oiga la pregunta de Jesús, ¿verdad? Jesús no sabía quién le había tocado. Él sabía quién le había tocado. Pero Jesús dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Y los discípulos, ¿pero qué pregunta más tonta? Si la multitud te aprieta y tú vienes con esa preguntita tonta, ¿quién me ha tocado? Como burlándose del maestro, ¿quién me ha tocado? Y Jesús no le hizo caso a ellos, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué Jesús pregunta? Cuando Jesús hace algo en el corazón del hombre, no hay que llamarlo para que venga, testifique. No, la gente pasa llorando, pastor, déjeme testificar algo, pastor, déjeme decirle algo que pasó, pastor. Tiene que testificarlo, porque da por gracia lo que por gracia recibe. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Por varias razones. La mujer se manifestó. Pero ¿qué pasa? Jesús sabía que la hija de Jairo había muerto. Y como la gente cree por lo que ve, aleluya, era para que Jairo escuchara el milagro que había pasado. Entonces, él hablando, ahí llegan la gente. Ya no molestes más al maestro, tu hija murió. Jesús se vira y le dice, Jairo, ten fe. Tu hija vive, ten fe. No le hagas caso, es loco viejo. Y Jairo, tranquilo. Voy a terminar diciéndote algo. Aparte de que tú tienes autoridad en tus labios. Tú tienes autoridad en tus labios para expresar la palabra. Mateo 18:18 dice, lo que ate aquí abajo será atado allá arriba. Óyeme, lo que tú ates aquí, Dios lo ata ya, Dios lo confirma ya. Lo que desate, Dios lo desata allá arriba. Entonces tú tienes autoridad en tus labios y en tus manos. ¿Qué tienes en las manos, Moisés? Una vara, úsala. ¿Qué tiene en tu mano? Poder de Dios, úsalo. Pon la mano sobre los enfermos y ellos serían sanados. No se lo dijo el pastor, no se lo dijo un líder, se lo dijo el líder de los líderes, el pastor de los pastores, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en su nombre seremos sanados. Lo que tiene es que nosotros no tenemos fe, son las 12, falta un minuto y termino. No tenemos fe. Yo recuerdo cuando iba Gigi Ávila allá, era anunciando gran campaña con el evangelista Gigi Ávila. Traiga a los enfermos y ellos serán sanados. Y comenzaban a llevar enfermos de toda manera, de toda índole, enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, mudos, de toda manera. Y Dios haciendo milagro. Y el pastor, óigame, nosotros creemos que Dios sana a los enfermos. Y el pastor después le pregunta, hermano, ¿y qué pasó que usted no vino ayer? Ay, pastor, estaba enfermo. Ven a la iglesia que te sana. Yo prefiero venir a la iglesia enfermo y no que me lleven al hospital. Porque este es más que un hospital. La iglesia es un hospital donde le da salud espiritual, salud física, salud moral, salud de todo, económica. Porque los evangélicos no pasamos hambre, somos un pueblo. En una iglesia, si está pasando hambre, si somos 100 y 10 no están trabajando, pues los 10 también tienen que comer. O no somos un pueblo. Termino aquí porque no voy ahora a cambiar el mensaje. Que el Señor me lo bendiga. Que el Señor me lo guarde. ¿Por qué yo debo predicar este evangelio? Porque ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Cuando tú vienes a Cristo, no vaya a Mayagüez, no vaya a Ponce, no vaya a San Juan a decir a la gente lo que Cristo ha hecho en ti. Porque ellos no sabían lo que tú eras antes. Tú tienes que decirlo en Mayagüez, en el entorno donde tú vivías, sin hablar. La gente misma va a decir, pero oye, pero esta persona cambió, ¿y qué pasó? Y ve acá, mijo, ¿y qué pasó que tú no eres ya fulano? No, que yo me convertí. La misma gente sabe que tú. Es decir, que el evangelio se predica hasta sin hablar. Con el testimonio. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Muchas gracias. Agradezco a nuestro pastor. Me lo llevo para Santo Domingo en mi corazón. A él y a esta iglesia. Lo amo. Y gracias, pastor. De veras, de todo corazón. Pastor, permítame lo que dije ahorita, orar por el ministro. Ministro, venga, por favor. Quiero que mañana salimos mañana a las 11.